Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Estamos en Cuaresma. Enseguida el Espíritu impulsó a Jesús hacia el desierto. Y estuvo en el desierto 40 días mientras era tentado por Satanás. Estaba con los animales y los ángeles le servían. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en Cuaresma, tiempo de mortificación cristiana, tiempo de meditación espiritual, tiempo de vocación a la santidad. Acuérdate que Jesús, Dios, pasó 40 días en el desierto sufriendo, orando, callando y escuchando a Dios Padre. Imítalo. Estamos en Cuaresma, tiempo de penitencia, de aguantar más los defectos de los demás, tiempo de restaurar lo malo que has hecho, tiempo de pensar en el cielo, en que vas a resucitar, en que eres templo del Espíritu Santo. Estamos en Cuaresma, cristiano. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.